música movidita en esta mañana de martes. Negro José. Negro José. El primero de octubre está ahí, sí. Yapu. Hay entradas de 600 pesos y de 500. Hasta la fila 6 salen 600 pesos y después 500. 500, está bueno. Muy bien. Bueno. Estamos en comunicación con nuestro compañero Américo desde el móvil, un reclamo de los vecinos y las vecinas del sector de chacras comunitarias. Están haciendo algunos reclamos allí en la Plaza San Martín. Nuestro compañero Américo ya está en ese lugar. Américo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Flor, buen día, Pato. Exactamente, aquí estamos en Plaza San Martín. Está comenzando recién la concentración aquí de vecinas y de vecinos de estos sectores que recién señalabas, sector de huertas comunitarias, de hornos de ladrillo, de el sector de la cooperativa Tierra Libre, también que se encuentra en esa zona detrás del barrio 30 de Marzo, unos cuantos metros detrás del barrio 30 de Marzo. Hay un grupo de unas 70 familias que vive allí desde hace muchos años, y que no cuenta con agua potable. Hasta el momento la trasladan en bidones, pueden, en algunos casos con algunos automóviles, con motos y hasta caminando, porque lógicamente es muy necesaria el agua. Y por ese motivo es que han decidido desde ya algunas semanas retomar esto, que es un viejo reclamo de los vecinos del sector, sí, para acceder precisamente al agua potable. Y hoy es una actividad que han convocado desde ya algunos días con el objetivo de poder recibir el acompañamiento de la comunidad, de los vecinos en general, pero además volver a visitar muchos de los organismos en donde entregaron notas algunos días atrás, semanas atrás, y que no han recibido respuestas. Casa de Gobierno, la Municipalidad de Viedma, Consejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo de la provincia, la Legislatura Provincial, fueron algunos de los lugares que visitaron y que entregaron notas haciendo conocer este reclamo, este planteo y esta necesidad, y que sin embargo no han tenido respuesta. Vamos a ver si podemos conversar con José Paredes, un vecino con quien hemos charlado en otras oportunidades, para que nos pueda decir un poco más de la actividad de él, pero la intención es poder volver a entregar notas y tener algún tipo de respuesta. ¿Qué tal? Buen día, José. Buen día. Arrancando la concentración para ya volver a hacer visible este reclamo y esta necesidad por un derecho humano como es el agua potable. Sí, estamos concentrando, recién empezamos a concentrarnos acá, estamos esperando que lleguen los demás vecinos y compañeros del colectivo, y sí, vamos a arrancar con la jornada de protesta, el reclamo por el agua potable. ¿Se invita a la comunidad en general a que se sume a este reclamo? Sí, invitamos a la comunidad a que se sume y también expresar que es un reclamo legítimo y pacífico lo que nosotros estamos llevando a cabo. Lo único que queremos es que se visibilice y que nosotros podamos tener alguna respuesta del Estado. La intención es concentrar acá y hacer algún tipo de visita a alguno de los organismos. Sí, vamos a llevar algunos pedidos de audiencia a Casa de Gobierno y a Municipalidad para el Intendente, y después tal vez de acá nos vamos a dirigir a Legislatura y a Defensoría del Pueblo. Y bueno, ahora entre los compañeros vamos a decidir a qué otros lugares más vamos a ir. Ahí me decía el compañero que tal vez comience también una junta de firmas para recibir adhesiones. Estamos también con la planilla de firmas y bueno, vamos a estar entregando panfletos también ahora que, bueno, los confeccionaron los compañeros, así que vamos a empezar a entregar panfletos informativos más rápido. No tienen agua, no tienen canilla, nada. ¿Cómo hacen para higienizarse, para hacer la comida, este elemento que es tan importante? Y es difícil estar sin agua. En un caso personal mío, yo que trabajo con animales, he tenido sarna de los animales por pasarme 2 o 3 días aislado y no poder bañarme. Así que imagino los chicos y todo, cómo tienen que vivir, ¿no es cierto? Nosotros buscamos la dignidad de vida de la familia. Y ese es el reclamo nuestro. Legítimo, pacífico y calidad de vida para los vecinos. ¿Hay muchos chicos chiquitos? Sí, toda la familia tenemos entre 3, 2, 4 niños, algunos tienen 6, chicos que van a la escuela del paso también, que bueno, necesitan estar higienizados, su ropa limpia, no ser discriminados porque andan sucio, o por cierta forma puede decir, bueno, estos pibes son de allá, porque vienen con olor a humo, porque andan con la cara sucia, no se han lavado bien, y bueno, todo eso repercute en el seno familiar. Hace algunas semanas tuvieron algún tipo de respuesta por parte de ARSE, una respuesta que lógicamente no los convenció ni era la que esperaban. Contanos cómo fue esa visita que tuvieron de operarios de ARSA. Sí, ellos vinieron con predisposición, recorrieron la zona, se propusieron instalarnos algunas canillas comunitarias en nuestra zona. Bueno, nosotros, los vecinos, habían aceptado esa propuesta. Hoy no aceptamos la propuesta de canillas comunitarias porque sentimos que nos tomaron el pelo queriendo poner canillas comunitarias en el hipódromo, cosa que a nosotros se nos haría totalmente difícil llegar a buscar agua. Es lo mismo que, como dije el otro día por teléfono, ir al barrio de Lavallo, 30 de marzo, a buscar agua en bidones. Sería más de lo mismo. Bueno, muchas gracias, José. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra de uno de los vecinos de este sector, en este caso, de las huertas comunitarias, que nos cuenta cuál va a ser la actividad de hoy y lo difícil, ¿no?, que es vivir sin agua, ¿no? No tienen canilla, no tienen nada, es vivir sin agua. Hace poco tiempo habían sido recibidos en la Defensoría del Pueblo, ¿no, Américo? Fueron recibidos por la Defensoría del Pueblo de la Nación, la delegada de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien se comprometió a hacer algún tipo de gestiones con los organismos públicos pertinentes a nivel municipal y a nivel provincial, pero también se les aclaró a los vecinos que quienes deberían actuar en este caso por este servicio es la Defensoría del Pueblo de la provincia. Claro. Recordemos que la Defensoría del Pueblo de Nación interviene ante falencias que tienen que ver con el Estado Nacional, los organismos nacionales o empresas privadas que prestan servicios públicos y que son administradas o gestionadas por la Nación. En este caso, por tratarse de un servicio público, pero que es administrado por la provincia. Debe ser la Defensoría del Pueblo de la provincia la que debe intervenir. Eso se les comunicó, no obstante, la delegada de la Defensoría del Pueblo de Nación se comprometió a hacer algún tipo de pedido o de gestión ante los organismos correspondientes. Así que, bueno, esa es un poco esta respuesta y, bueno, la que dieron los operadores de ARSA, que pretendían instalar canillas comunitarias, pero en la zona que no del les hipódromo. Sirven para nada, sí, es lo exactamente mismo. Es como acercar un poquito más el servicio de agua, pero no dar respuestas a la necesidad de contar todos los días con una canilla. Así que van a ir concentrando aquí. Aquellos vecinos que puedan y que tengan ganas de hacerlo se pueden sumar en esta causa que es solidaria y un reclamo que es claramente justo, ¿no? La necesidad de contar con el servicio de agua potable. Son alrededor de 70 las familias que viven en esta zona, la mayoría de ellas, o que la totalidad de ellas, con niños muy pequeños. Incluso aquí hay algunos niños que han venido. Con lo cual, bueno, el reclamo es sumamente importante y necesario. Van a concentrar aquí, van a repartir panfletos y también buscar la solidaridad de vecinas y de vecinos a través de una firma, y luego van a recorrer también algunos otros organismos públicos para ver qué tipo de respuestas pueden obtener. Bueno, Américo, gracias por la comunicación. Muy bien, hasta luego. Nuestro compañero Américo desde la Plaza San Martín y este nuevo reclamo por parte de los vecinos, alrededor de 70 familias que tienen pequeños emprendimientos cerca del barrio 30 de marzo, después de la...